vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. Necesitamos que haya una contención frente al poder político, y esos son los derechos humanos. La circunstancia que provoca que se cree este comité es la detención en agosto del 2001, la detención de Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y de Pablo Alvarado Flores. En un inicio se nos acusó de poner petardos en tres bancos diferentes de la Ciudad de México, y bueno, ese fue el motivo legal supuestamente de nuestra detención, en la cual no se nos enseñó nunca una orden de aprehensión, una orden de cateo, donde fuimos torturados por más de 12 horas, Héctor y yo, Antonio. Y bueno, ese es el inicio de lo que se va a conocer posteriormente como Comité Cerezo México. Y es el inicio porque fue la circunstancia que provocó que mi hermano Francisco, que mi hermana Emiliana y que otros amigos que teníamos de la prepa y de la facultad se juntaran para ver qué podían hacer para liberarnos y para hacer que esa circunstancia de estar presos no fuese tan terrible o no se prolongara por un tiempo indefinido. Ese es el hecho histórico, por decir así, que da nacimiento a esto. Nos conformamos como organización de derechos humanos en el camino. No surgimos como tal. Surgimos como un comité que defendía presos y que empezó a encontrar en la herramienta de los derechos humanos una manera de evidenciar lo que el Estado había hecho en contra nuestra, que habíamos sido torturados, que habíamos sido detenidos ilegalmente, que vivíamos en penales de máxima seguridad, que nosotros consideramos que son de exterminio del ser humano por las condiciones penitenciarias en las cuales viven los presos. Y bueno, fue un constante aprendizaje hasta que ya realmente nos logramos conformar como organización de derechos humanos. Me atrevo a decir que tal vez a partir del 2004-2005. El estado de sitio ficticio o político, que era aquel que se inventaba a pesar de que no existiera ninguna amenaza o ningún enemigo que justificara el decreto de estado de sitio, para generar condiciones de dominio efectivo del territorio o para generar poderes extrajurídicos que fueran más allá de las normas que la Constitución preveía para el ejército y los cuerpos de inteligencia. Y que entonces así se podía conservar un cierto mínimo de gobernabilidad en el régimen. Entonces decimos que el Estado mexicano es un Estado terrorista. Es un modelo que viene de hace varios años, que se ha logrado consolidar en Colombia y que en México empieza a desarrollarse, o está... o estamos en días para llegar a tener un estado terrorista. Pregúntenle en Colombia qué le ha pasado a la gente que documenta. Pues también la han matado. ¿Ah, por qué? Porque la documentación demuestra que el Estado es responsable de la represión. Y el Estado va a hacer todo lo posible para ocultar esa verdad. Y eso implica el asesinato, la desaparición y la tortura de los compañeros que están documentando. El Comité es una organización que contribuye en el ámbito nacional al conocimiento y utilización de la herramienta de los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos y prevención a la violación de los derechos de los presos políticos, de conciencia, e injustamente presos asociados a motivos políticos, y que acompaña a los diferentes actores de la sociedad en su perseverancia legítima por obtener el pleno derecho a la autodeterminación y la justicia. Objetivos: realizar un diagnóstico de la situación de los presos políticos de conciencia e injustamente presos asociados a motivos políticos. Defender los derechos humanos de los presos políticos de conciencia e injustamente presos asociados a motivos políticos, de sus familiares y personas vinculadas a ellos. Capacitar a víctimas de violaciones a los derechos humanos, a sus familiares y a otras organizaciones con las herramientas de los derechos humanos y con el conocimiento de la documentación de violaciones a los derechos humanos.